El despacho informativo de la 89.3 de Noticias. Contactate al 38 68 45 65 05. 89.3 de Noticias, FM Ambrosio Casimiro, desde la comunidad La Guada, Cachi Salta. Esto es como echarle una miradita a la sostenibilidad y a los modos de vida campesinos, ¿no? Y entonces veíamos que los pueblos, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas son fuertes porque son autónomas, ¿no? Y esa autonomía, pues, está ligada a la relación que se tiene con la tierra, que la tierra nos da de comer, también nos da la casa, ¿no? Ahí es donde vivimos. Y al otro punto en que está ligado es a la organización, ¿no? Es decir, somos fuertes, somos autónomos en las comunidades porque estamos organizados también, ¿no? Y porque en esa organización nos permite hacer o prestarnos los propios servicios que nosotros queremos, incluso a veces nuestro propio gobierno en algunas de las comunidades, ¿no? Agregar solamente que para que podamos salir de todos estos procesos que vivimos en nuestros territorios a nivel latinoamericano, procesos tanto dolorosos como lo que estaba sucediendo en Jujuy, como lo que ha sucedido también en Bolivia, en el golpe de Estado y en otros territorios, es trabajar de manera comunitaria, ¿no? Trabajar tejiendo redes de apoyo, de amparo, en las que nos podamos apoyar. Y creo que una de esas redes es importante, las redes de comunicación popular, ¿no? Los medios de comunicación.